las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos en vivo aquí en la 90.1 para hacer una vez más otro viernes latinoamericano hasta las 22 con toda la información de lo que sucede en América Latina, también recorriendo algunos hechos históricos, como siempre lo hacemos desde hace ya varios años aquí en FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Martín Raffo los saluda. Estoy aquí en el piso con el señor Guillermo Schneider. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos con algunas corridas de último momento que tienen que ver con información que vamos a estar abordando en breve nomás. Pero antes vamos a saludar a Cecilia D'Amico, que hoy está en los controles, en la operación técnica, en la puesta en el aire y en la musicalización de Latido Americano. Estará por llegar Leonardo Smerling en algunos minutos nada más. Le decíamos que estábamos a las corridas porque cuando ya estábamos en el último recorrido de la producción de Latido Americano, se difundió la noticia a partir de una conferencia de prensa brindada por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con la familia de Luciano Arruga. Se difundió la noticia de que apareció finalmente el cuerpo de Luciano luego de 5 años y 8 meses de estar desaparecido, con una información bastante confusa. La verdad que nosotros también en el trajín de venir hasta aquí, de la preparación del programa, con la poca información y mezclada y con elementos bastante confusos que están brindando los medios, tampoco podemos darle mucha claridad a los oyentes al respecto. Lo que sí podemos decir es que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, recordemos, desaparecido el 31 de enero del año 2009. Por última vez se lo había visto en un destacamento de la policía del Lomas del Mirador. Hay testigos que lo comprueban así. Está comprobado pericialmente que estuvo presente en ese destacamento. De ahí no se supo más. La familia estuvo durante todos estos años denunciando la complicidad y la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, el encubrimiento por parte de la misma y de todos los estratos judiciales que tendrían que haber investigado la desaparición de Luciano. Finalmente, hoy se conoce que había un cuerpo que, en carácter de NN, estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y era el cuerpo de Luciano Arruga. La información que da el CELS en la conferencia de prensa de hoy, que tampoco pudo desarrollarse con normalidad porque apenas había comenzado, la mamá de Luciano se descompensó, se tuvo que suspender la misma y la información no pudo brindarse de manera detallada, pero no se sabe más que fue atropellado en el carril rápido de la General Paz. Esa es cerca. La noticia que se dio hace poco. Se dio hace poco, es lo único minutos, que sabemos. Hace, sí, hace pocos minutos nada más. Una hora, un poco más. Así es. Que según los datos que se pudieron recabar a partir de la identificación de su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, lo único que se sabe es que fue atropellado en el carril rápido de la General Paz. General Paz y Emilio Mitre, así es el detalle que dio el CELS, que fue trasladado al Hospital Santoyani, que fue operado en ese hospital, estuvo 3 días en el mismo, después falleció y terminó siendo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Es la información que se sabe, no se puede descartar absolutamente nada, que los hechos que se conozcan sean estos, no le saca ni la más mínima responsabilidad a la policía de la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos. Pero, por lo pronto, es lo que nosotros estamos en condiciones de decir para aquellos oyentes que no hayan visto o leído o escuchado la noticia en alguno de los medios, pues es una noticia muy reciente y de la cual, por supuesto, este programa, siendo parte de la 90.1, no puede quedar para nada ajeno. Vamos en minutos nomás a conversar un poco más que sobre lo que sucedió efectivamente ahora, porque esto tiene que correr un poco de tiempo. Los mismos familiares y el CEL se enteraron en el día de hoy, lo anunciaron justamente para que no haya trascendidos, que por las razones a partir de las cuales ya se conoce, o por los motivos a partir de las cuales ya se conocen que falleció Luciano Arruga, se empiecen a brindar especulaciones que no son las correctas. Al menos eso es lo que dijeron ellos, a partir del cual, porque hoy se enteran de la noticia y hoy mismo hay una conferencia de prensa a partir de la cual la anuncian. Te decía, vamos a tratar de hablar con Ayelén de Hijos Zona Oeste, una organización que estuvo muy cerca de la familia de Luciano Arruga, muy cerca de el pedido de justicia y de la aparición con vida de Luciano, del castigo a los responsables policiales, judiciales y políticos de su desaparición, y más aún ahora con todas las injerencias que esto tiene en términos de la responsabilidad del Estado de no haber brindado la información en el momento adecuado y no haber investigado. Eso ya también es un dato respecto al encubrimiento que hay en torno a cuáles fueron efectivamente las causas que llevaron a la muerte de Luciano. Porque de hecho, si no hubiera sido Luciano Arruga, cualquier pibe o persona que va a parar a un hospital porque tiene un accidente, no es casi imposible, impensable que no sea informado o que se busque la fuente de esa familia para poder dar cuenta de que hay una persona ahí que está siendo operado, que acaba de fallecer, ¿no? Sí, hay datos que marcan que hay algo más allá de todo esto que tiene que ver con la familia. Apenas desaparece Luciano, lo primero que hace es recorrer comisarías y hospitales. La familia estuvo en el Hospital Santoyani y en ningún momento le informaron del ingreso de una persona sin documentos. ¿Por qué no sucedió eso? Bien, bueno, No vamos a ir más allá para tampoco brindar información que no tenemos. Vamos a tratar de recorrer con Ayelén de Hijos Sonoeste si podemos establecer la comunicación, al menos el recorrido de la desaparición de Luciano, lo que se sabe, lo que se pudo comprobar, lo que quedó aún sin poder hacerlo, y también recordar un poco cuál fue la lucha durante estos 5 años y 8 meses por parte de la familia, y reflexionar junto con ella cuál es la lucha que continúa, ¿no? Una vez conocido y descubierto el cuerpo de Luciano, y al menos tener un dato más respecto a cómo se produjo su muerte. Bueno, vamos a meternos ahora en la agenda que teníamos preparado para Latinoamericano en el día de hoy. En principio vamos a estar analizando las elecciones que se produjeron en Bolivia el pasado domingo. Uh-huh. Como los oyentes seguramente saben, Evo Morales ganó con el 60% de los votos. Esto aún no son datos oficiales porque hay un conteo manual allí en Bolivia. Lo que sí hay es una encuesta boca de urnas que ya marca que Evo Morales está en el orden del 60-61% y que su seguidor, el segundo, está en el orden del 25%. Por lo tanto, digamos, una diferencia que no fue del 40%, pero sí fue del 35%, un dato que no hizo más que comprobar los análisis que nosotros hicimos la semana pasada acá con varios entrevistados. Hoy vamos a estar hablando con Pablo Stefanoni, que es fue director de Le Monde Diplomatique, estuvo muy de cerca siguiendo, está muy de cerca siguiendo todo lo que está sucediendo en Bolivia. Él es periodista, economista, doctor en historia, fue, les decía, director de Le Monde Diplomatique Bolivia, y es actualmente miembro del consejo editorial del semanario Pulso, y es coautor de La Revolución de Evo Morales y de Debatir Bolivia. Debatir Bolivia es un libro que en su momento también sorteamos aquí en Latinoamericano para compartir con los oyentes. Y la semana pasada estuvimos hablando con México, con Paula Mónaco Felipe, respecto de el atentado a los estudiantes de la escuela en ese país y la desaparición de los mismos. Ella nos estuvo dando un panorama sobre los hechos, lo sucedido allí, y hoy vamos a continuar con ese tema porque todavía la verdad que no está para nada esclarecido, ni siquiera se sabe el paradero, ¿no?, de estos estudiantes, que no queremos arriesgar ninguna noticia, pero vamos a estar hablando con Manuel Jiménez, también de México, que es vocero de los familiares de los estudiantes de la escuela que fueron asesinados o que aún continúan desaparecidos en ese país. También estará con nosotros Víctor Vuelta haciendo su columna sobre recursos naturales, bienes comunes, producción, trabajo. Lo decís así. Lo digo así, Víctor, porque es la columna sin nombre y con el nombre más largo de la historia de la radiofonía argentina. Pero aquí estará con nosotros Víctor Vuelta entrevistando a Romina Lódice, que es docente de la Universidad Nacional de Luján y especialista en agroecología, uno de los temas que Víctor sigue trabajando con mayor detenimiento para pensar nuevas formas de producción, para pensar si hay otra manera de producir alimentos para el conjunto de la humanidad sin necesidad de recurrir a los agroquímicos y al daño del medio ambiente como está sucediendo en la actualidad a partir de la implementación de los agronegocios. Vamos a tener columna de historia también, vamos a estar hablando no de un hecho histórico en sí, más bien de una teoría que es la teoría de la dependencia, una teoría de las ciencias sociales que surge a partir de los años 50, 60 y 70, porque se va incrementando, porque se suman autores, y es una teoría que despeja un poco desestima la teoría del desarrollo y del subdesarrollo tal como se venía entendiendo hasta ese momento con la teoría de la modernización y tal como también la vienen entendiendo hasta ahora ciertas corrientes, ¿no? La teoría de la dependencia tira por la borda ese concepto y trae ideas nuevas en torno a las desigualdades entre los países centrales y los países periféricos, tal como ellos la llamaron. Estos son los temas para Latinoamericano el día de hoy. Como siempre también, y como sabés, toda la información de América Latina y la mejor música elegida por Cecilia Amico. los canales de televisión, los canales de noticias, habían empezado a tomar el caso de Luciano Arruga, habían empezado a tratar de aclarar la forma en la cual fue encontrado su cuerpo finalmente. Ahora están trasladando su programación, ¿saben a dónde? Aquí al partido de Moreno. ¿Por qué? Porque en el Club Los Indios, muy cerquita de aquí, incluso tal vez alguno de los ruidos que están generando la pirotecnia se cuele entre nuestros micrófonos, van a estar todos los candidatos presidenciales del kirchnerismo. Por lo tanto, el acto más importante del 17 de octubre que hace el peronismo bonaerense sucede aquí en Moreno, y hasta podríamos decir el peronismo nacional, con todos los candidatos presidenciables del Frente para la Victoria. Supongo que habrán venido en helicóptero, porque por las calles está un poco complicado transitar, claro. Por los pozos y los baches que hay. Pero bueno, no hay más que, por mi cuenta, y antes de hablar con Ayelén, reflexionar que uno de los máximos encubridores de la desaparición de Luciano Arruga fue la política de la provincia de Buenos Aires. Fueron los distintos funcionarios políticos a cargo de las instancias judiciales, junto con el gobernador Daniel Scioli, de la desaparición y el ocultamiento de la investigación de Luciano Arruga. O sea, el aparato del PJ bonaerense, que hoy se presenta e intenta lavarse la cara a través del kirchnerismo, es responsable de que Luciano Arruga no haya aparecido, o al menos su cuerpo, y no se conozcan los responsables de su asesinato o de su muerte en estos 5 años y 8 meses. Hoy, sin ningún tipo de prurito, están festejando aquí en el mismo día en el que apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Bueno, las paradojas o la lógica de la política argentina, hoy la tenemos aquí en Moreno, y quería decir esto porque me parece que es algo demasiado grotesco y demasiado fuerte como para palpar un caso y otro, ¿no? Y cómo pretenden desprenderse de esa responsabilidad. 19:22 minutos, vamos a un separador y ya vamos a tratar de reflexionar un poco más sobre lo que significa haberse encontrado el cuerpo de Luciano Arruga a 5 años y 8 meses de su desaparición. Latido Americano. It's all I ever had. Did you know? Redemption songs. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption songs. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Martín Raffo y Guillermo Schneider te saludamos de aquí, desde FM Moreno. Hola, Martín. Hola, Guillermo. Bueno, gracias. Gracias por darnos voz, como siempre decimos. No, por supuesto que ante la noticia recibida en el día de hoy y lo confuso que está siendo toda la información que se está brindando, al menos nosotros queríamos tener una mirada, una reflexión de compañeros que sabemos que siguieron el caso desde la primera hora, que estuvieron acompañando a la familia, que lo fueron militando, pero tal vez incluso no comprometiéndolos con dar información de último momento, que seguramente tal vez no la tengan tanto como nosotros, no la tenemos, sino también reflexionar qué implica, qué significa, qué es lo que primero les viene a la cabeza al enterarse que aparece el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, ¿no? Bueno, como vos decís, Martín, sí, la verdad que cuando me contactan para hablar, nosotros justo estaba con otro compañero también diciendo, bueno, la verdad que está bien, da para salir, no da para salir, también nosotros, es eso, aclarar que no tenemos información, como bien lo dijiste vos, más que ustedes, digamos, es la información que manejamos todos. Pero bueno, también es un compromiso con ustedes y marcar también un poquito algunas cosas que tienen que ver con la lucha que están llevando familiares y amigos de Luciano Arruga, la lucha que están llevando algunas organizaciones de derechos humanos por este caso hace 6 años. Y creemos que es importante visibilizar algunas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Realmente yo hoy ponía y pensaba, ¿no?, acerca de lo que es el cuerpo, ¿no?, y que el cuerpo no dice justamente la negligencia de un Estado, ¿no? 6 años después se encuentra el cuerpo cuando Estamos hablando de que se dio lugar a un habeas corpus, ¿no? Se dio lugar a principio de año, los familiares y amigos presentaron un habeas corpus que un juez dio lugar, y recién ahí el Estado Provincial y el Estado Nacional dijo poner al servicio a justamente recursos económicos para la búsqueda del cuerpo de Luciano. Quiere decir que poco han hecho antes de esto. Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué deja al descubierto estos 6 años y qué deja al descubierto la aparición recién del cuerpo de Luciano ahora? Si bien a todos nos conmueve y creemos que, digamos, si no fuera por lucha justamente de los compañeros de la visibilización del caso, Luciano hubiera sido un pibe más desaparecido, como sabemos que hay un montón. Y un pibe justamente desaparecido porque fue, nosotros decimos, un doblemente desaparecido, ¿no? Desaparecido primero por las fuerzas represivas del Estado, digamos, la policía, y después fue desaparecido por justamente la negligencia o la poca disposición del Estado a buscarlo, ¿no? Recordemos un poco, Ayelén, dónde fue visto Luciano por última vez, de qué manera esto pudo constatarse, y brevemente, ¿Cuál fue el recorrido que fue haciendo la familia en todo este tiempo? Claro, exactamente. La verdad que estas nuevas versiones y esta versión que salió hoy, por eso todo eso, digamos, hay que esperar un tiempo y realmente no hay que tomar apresuradas conjeturas porque realmente no se sabe. Lo único que, como vos decís, Martín, se sabe es que un testigo contó que a Luciano lo torturaron en donde él estaba también preso, ¿no? Digamos. Y que se lo ve en un centro que no estaba apto para tener justamente a presos, cerca del barrio donde él vivía, y donde también había sido amenazado por la policía semanas anteriores. Entonces, eso es lo que se sabe, esas son las certezas que se sabe. Después, bueno, todo lo nuevo, también hay que ver, ¿no?, qué se dice y qué versiones son, también para dejar medio sin efecto, ¿no?, el proceso de estos 8 policías, ¿no?, que son los responsables, digamos, que se conoce que son los responsables. Pero bueno, sí, lo último lo que se sabe realmente es que estuvo en un destacamento, y en el destacamento que no era un lugar apto para justamente para detener personas, ¿no?, y que, bueno, y que se lo tortura, eso se sabe. Sí, nosotros reflexionamos, porque justo acá en el estudio se está metiendo el ruido y el estruendo de la pirotecnia, que está tirando el PJ de la provincia de Buenos Aires, que está teniendo a todos sus candidatos presidenciales aquí a 2 cuadras de la radio en el Club Los Indios. Y reflexionábamos, ¿no?, la paradoja, lo perverso de esto, de que responsables políticos directos de esta doble desaparición, como bien decís vos, de Luciano Arruga, hoy festejan el 17 de octubre como si nada pasara, ¿no? Sí, como si nada pasara, justamente. Y a mí lo que me genera mucha controversia, además, bueno, ¿no?, me genera controversias el tema de que, como no, la celebración, digo, es terrible, ¿no? Es perverso. Es perverso pensar que hoy estamos celebrando encontrar un cuerpo, digo, ¿no? ¿Qué perversidad la del sistema hace que, digamos, que sea, pareciera ser una batalla ganada en contra del cuerpo de Luciano, ¿no? Uh-huh. Eso hoy pensábamos acá con un compañero que estamos acá hablando de esto, ¿no? De qué perverso es el sistema, qué perverso es que hace un mes estuvimos acompañando a familiares y amigos, pocas organizaciones estuvieron ahí, la verdad que fue un hecho poco conocido, donde el Estado Provincial y el Estado Nacional, en una especie de dádiva, ¿no?, estaban discutiendo a ver qué daba cada uno de los estados, cuánto aportaban recursos económicos en la causa, ¿no?, para buscar el cuerpo. Entonces, como, no, nosotros no tenemos tanto. Una negociación casi perversa, ¿no? Negociación, bueno, ¿cuánto? Y estaban ahí los familiares, ¿no? Estaban, les cantó todo y les dijo realmente, es como terrible que estén negociando. Y bueno, y deja al descubierto justamente también lo que yo decía, ¿no? Nada habían hecho hasta el momento que un juez dio lugar a este habeas corpus y que ellos encontraron el vericueto legal de hacerlo, ¿no? Claro, y el primer paso que se debería haber hecho en el momento en el que se produjo la desaparición, que era ver si había entrado algún cuerpo en él en alguno de los cementerios, no se hizo. Ni siquiera sí. ese primer paso para descartar y empezar a buscar otras hipótesis. Vos decías, bien, es lo que significa estar buscando un cuerpo. Pero bueno, en Argentina la abuela de Walter Bulacio se murió sin encontrar el cuerpo de su nieto. Exactamente. Y hoy estamos buscando también a Jorge Julio López. Exactamente. Y a tantos desaparecidos, ¿no? En democracia se piensa que son más de 230 desaparecidos en democracia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también hay que reconocer la lucha de algunos compañeros de invisibilizarlos. Y yo decía, decíamos recién, de traerlos, ¿no? De traerlos de nuevo y de no lograr justamente el cometido de desaparecerlos, ¿no? Con lo fuerte que es en Argentina la desaparición, ¿no? Y lo que trataron de lograr con la desaparición de los cuerpos, ¿no? Más allá de desaparecer cuerpos, es desaparecer ideologías, miradas, ¿no? Entonces, bueno, esto de no dejarlo desaparecer tiene que ver mucho con la lucha que llevan los familiares en principio y después las organizaciones que acompañamos. Bien, estamos hablando con Ayelen de Hijos Zona Oeste, reflexionando en conjunto lo que significa haberse conocido la noticia hoy de que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, quien había sido enterrado como NN a los pocos días de ser desaparecido, por la información es que estuvo unos días incluso en el Hospital Santoyani, que no dio cuenta del ingreso de una persona NN en el tiempo en el que había sido buscado por sus familiares. Bien, es la información que tenemos y es la reflexión. Te agradecemos a Yelén haber compartido este rato con nosotros. Seguramente estaremos o en el próximo o en el siguiente programa convocándolos nuevamente, ya seguramente con más información respecto a elementos recientes que nos permitan seguir analizando más qué está sucediendo con la policía bonaerense, con el sistema judicial y por supuesto también con el sistema político, que en definitiva es el máximo responsable de que esto suceda. Exactamente. Les agradezco a ustedes, Martín y Guillermo, y bueno, y a los que nos están escuchando, es eso. La aparición con vida de Luciano Arruga en realidad fue, ¿no? Como siempre lo levantamos, es simbólica y tiene que ver, ¿no? Con un pedido de justicia, ¿no? Aparición con vida tiene que ver justamente en mostrar, es un eslogan que se construyó, ¿no? Desde los derechos humanos, a partir de lo que fue la última dictadura militar. Aparición con vida, ¿quién significa, no? Bueno, decir, si desapareció, o sea, los queremos con vida, se los llevaron con vida, los queremos con vida, ¿no? Y bueno, la aparición del cuerpo de Luciano muestra un montón de cosas y justamente lo que es el Estado, ¿no? En materia de derechos humanos hoy. Bueno, lo último, invitar a los oyentes a escuchar Zona Oeste, Territorio en Rebeldía, que se repite aquí en la 90.1 el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde, que seguramente ahí ustedes también estarán brindando más información sobre el tema. Exactamente, sí. Bueno. Muchísimas gracias, compañero. A vos, Ayelen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bien, era la palabra de Ayelen, de Hijos Zona Oeste, como decíamos, simplemente compartir una reflexión en conjunto con compañeros que han seguido de cerca la desaparición de Luciano, que acompañaron a los familiares, que fueron manteniendo presente durante estos 5 años y 8 meses el pedido y el reclamo de aparición con vida de Luciano Arruga. Finalmente, la aparición del cuerpo, algo muy importante, pero muy importante para la familia de Luciano, cierra un capítulo y abre muchos otros, como se suele decir en estos casos, ¿no? Estamos escuchando el libro nacional a través de la pecera de, sí. FM Moreno. Y siguen sucediéndose las perversiones de la realidad política de nuestro país. Mientras nosotros hablamos de Luciano, acá nomás, muy cerca, el aparato político que ha garantizado la impunidad de la policía bonaerense durante todo este tiempo, festeja. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro. Que el negro es cosa triste, yo soy alegre. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Mundo Bullicio, mundo bullicio, mundo lejos bullicio del fanatismo, en pos del pensamiento. Venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas por tu estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Viernes 17, 18 horas, desfile de aperturas por las calles céntricas, finalizando en la Plaza Mariano Moreno. 19 horas, Piki Potus. 20 horas, Gato en la Espalda, en la Plaza Mariano Moreno de Moreno. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Con un aplastante triunfo, Evo Morales tendrá un tercer mandato como presidente de Bolivia. Con el 60% de los votos, según sondeos a boca de urna, no necesitó ir a una segunda vuelta. ¡Que viva La Paz! ¡Que viva Chuquisaca! ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Potosí! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Beni! ¡Que viva Pando! ¡Que viva el litoral boliviano! Hermanas, quiero decirles, después de escuchar el informe de los resultados de estas elecciones, a nombre personal, pero también a nombre de nuestro hermano vicepresidente y a nombre de quienes luchamos por la liberación de toda Bolivia, agradecemos por este gran apoyo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. El primer presidente indígena de Bolivia ha conseguido instalar la estabilidad económica y social en el país. La gente se siente feliz, contenta. La gente también ha conocido, ha sabido cómo ha trabajado, cómo ha luchado por la pobreza, por la paz, por el país. Me ha parecido fantástico. Ha ganado nuestro jefe, el Evo Morales, nuestro presidente. Ese presidente es de los pobres, de la gente humilde. Ese ha ganado. Pero además ha logrado ampliar su base de apoyo conquistando Santa Cruz, motor económico de Bolivia y donde se concentraba inicialmente la oposición más dura. Morales ha logrado un sorprendente apoyo empresarial gracias al crecimiento económico y al buen desempeño de los negocios. Según el FMI, Bolivia podría registrar este año un crecimiento del PIB del 6,5%, el mayor de la región, donde antes era un referente de pobreza. Seguimos creciendo. Hemos revisado los datos preliminares. Hicieron conocer a partir de las 8 de la noche. En todos los departamentos hemos crecido. En 8 departamentos ya oficialmente hemos ganado las elecciones. Todavía puede ver la sorpresa, un departamento, la pelea es voto a voto, como dice. Hay un profundo sentimiento, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguir sometido al imperio norteamericano o a un sistema capitalista? Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Es el pueblo boliviano. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Escuchamos a Evo Morales, quien junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, el mismo domingo por la noche, se presentaba en el Palacio Quemado ante el público y sus seguidores, anunciando que había ganado las elecciones. El mismo domingo se adjudica esta victoria, dedicando el mismo triunfo a los antiimperialistas y los anticolonialistas, y haciendo una mención especial a Fidel Castro y Hugo Chávez, aclarando incluso que en paz descanse. Según el conteo rápido a boca de urna, los resultados recién finales se podrían llegar a conocer en noviembre. Es muy lento el conteo, pues es un conteo manual. Esta semana se conoció el 32% de los votos recién que fueron escrutados a casi una semana de haberse realizado las elecciones. Evo, a partir de los resultados y de este conteo rápido, como te decíamos, a boca de urna, fue reelecto por el 60% de los votos, 35 puntos por encima de su más cercano contendiente, quien fue el político y el empresario cementero Samuel Doria Medina, con el 25% de los votos. Ahí ya una primera diferencia respecto a las encuestas que nosotros dábamos la semana pasada, quienes decían que Doria Medina no iba a superar el 15%. Bien, llegó al 25%, de todas maneras, claro, está muy lejos de lo que fue el porcentaje de votos finales a Evo Morales, quien se está convirtiendo en el presidente, si como creemos termina su mandato en el 2020, que más tiempo gobernó Bolivia en toda su historia. Pero vamos a hacer un recorrido por las elecciones anteriores a presidente, por el 2005 y la... Disculpame que te interrumpa, Martín, pero creo que el que más tiempo gobernó algún otro país de América Latina también, ¿no? De forma constitucional, al menos. Elegido democráticamente. Porque tenemos Stroessner, a Somoza, pero bueno, elegido democráticamente. Ahora no me viene a la memoria otro presidente que haya estado tanto tiempo en el poder. Seguramente. Decíamos que vamos a recorrer las dos elecciones presidenciales que ganó Evo Morales como para tratar de tener algunas precisiones en torno a las características distintivas que dan los datos que se desprenden de las urnas del domingo pasado. En el 2005, el MAS, quien gana la presidencia con el 54% de los votos, accedió al poder con un triunfo de más del 50% en 5 de los 9 departamentos del país. La Paz, Oruro, Potosí, que son las regiones de Occidente, y Cochabamba y Chuquisaca, que son las regiones conocidas como del Valle. Pierde en el oriente del país, la famosa Media Luna Rica, disculpen, que después de un tiempo, y sobre todo en el año 2007-2008, empieza toda una política para lograr mayor autonomía del Estado central. Hablamos de Santa Cruz, Tarija, Beni Pando. Allí pierde estruendosamente Evo Morales, en algunos casos por más del 70 u 80% de los votos en contra. La oposición entonces había obtenido el 45%, mientras que Evo había sacado el 54%. En el 2009, 4 años después, las elecciones que se realizaron en diciembre de ese año, el MAS refuerza aún más su presencia territorial en el ámbito nacional. Ahí obtiene un histórico 64% de los votos. Incluso aumenta muchísimo su porcentaje en las 5 regiones y los 5 departamentos del país que había ganado en las elecciones del 2005. Estamos hablando de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, obteniendo ahí más del 70% de los votos, y gana uno de los departamentos de esa media luna rica, que es Tarija, con el 51%. Entonces ahí ya no solo gana en 5, sino suma uno más, estableciendo algunas de las primeras contradicciones en la famosa media luna. Y hasta, ¿no?, hace muy poquitos años impensable, ¿no?, un escenario de este tipo. Impensable, impensable. Incluso en Santa Cruz, Beni y Pando, que en el 2005 había perdido, como les decía recién, por incluso en algunos casos la oposición había obtenido el 80% de los votos, ya había bajado muchísimo los porcentajes de la oposición en el orden del 51% y el 54%. Ahí el poder territorial que fue marcando la dinámica de la confrontación política y de la lucha de clases en Bolivia entre el 2005 y el 2008, sobre todo hasta la sanción de la Constitución, la nueva Constitución, que le permite ir a esta segunda reelección, que se vota en el año 2009, ese poder territorial comienza a encontrar sus primeras fisuras. ¿Qué pasó en este 2014? Decíamos que el candidato que había quedado segundo fue Samuel Doria Medina con el 25% de los votos, Jorge Tuto Quiroga, que es de la derecha más conservadora, quien intentó tener una táctica y fue acompañado por una representante indígena a la vicepresidencia, Tomás Ayarui, quedó en segundo lugar. Más lejos aún quedó Juan del Granado, que con algunos debates y posiciones debatiendo por izquierda con el gobierno de Evo Morales, había ganado la alcaldía de La Paz en 2 oportunidades. Y también quedó lejos, aunque con un sorprendente 5% en La Paz, Fernando Vargas del Partido Verde, que hizo eje en la ecología, recordemos que este es un dirigente político social surgido de la oposición a la construcción de la carretera en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, el famoso TIPNIS. Él salió a discutirle la elección a Evo Morales haciendo eje en la ecología y en la defensa del matrimonio igualitario. Por eso atrajo algunos votos de los sectores progresistas urbanos que viven en La Paz, pero a nivel nacional obtuvo nada más que el 3%. ¿Qué pasó a nivel territorial en el 2014? Bueno, a nivel territorial sucedió que el movimiento socialismo confirma los bastiones que ya tenía de La Paz, de Chuquisaca, de Oruro, Potosí, Cochabamba, incluso de Tarija, que había obtenido también el control territorial, o al menos había ganado las elecciones en el 2009, y suma nada más ni nada menos que a Santa Cruz y a Pando. O sea, gana en 8 departamentos de los 9. En el único que pierde por muy poco es en Beni, que es uno de los bastiones del candidato opositor a la presidencia. Por lo tanto, empieza a controlar aquellos sectores o aquellos departamentos que era el sector más relacionado con los sectores urbanos y muy alejados de la base campesina de Evo Morales, que de alguna manera comienza con su política y su... Esto lo analizamos la semana pasada, y su prolijidad en el manejo de la macroeconomía y en un crecimiento sostenido de Bolivia que, según los organismos internacionales, máximos representantes del capitalismo a nivel mundial, va a ser el país que en el 2015 va a crecer más en América Latina, no se quisieron quedar fuera del negocio y hasta en algunos casos el MAS estableció alianzas con alguno de sus principales representantes y metió representantes políticos de la derecha en las propias listas del Movimiento al Socialismo. El voto se mantuvo en líneas generales, pero la redistribución en esta elección del 2014 cambió un poquito. Está preservando las sólidas mayorías en los departamentos del Occidente y los del Valle, como sucedió en el año 2005, que lo nombramos recién. Pero comienza a sufrir en esos departamentos quienes lo acompañaron, incluso en las elecciones del 2002, que había obtenido cerca del 20% de los votos, comienza a erosionarse un poco su caudal de votos porque ya empieza a caer el porcentaje con el que gana en estos departamentos. Sube en los que pertenecían a la media luna separatista y bajan en los sectores más duros. O sea, en concreto, el núcleo más duro que acompaña al MAS desde 2002 parece que un porcentaje ya deja de acompañarlo de manera tan consecuente como lo hacía antes. Y aumenta lo que algunos analistas llamaron esta semana el sector blando. Los sectores más ligados a los intereses de los terratenientes de las provincias ricas del oriente boliviano que ven que pueden hacer negocios con este gobierno y no se quieren quedar afuera. Este es un primer panorama que nosotros queríamos acercarle de lo que fueron las elecciones en Bolivia. Seguramente en algunos minutos estaremos hablando, les decíamos, con Pablo Stefanoni para tener su mirada sobre estas elecciones y a ver si nos ayuda a comprender los datos que te volcábamos recién. Ahora vamos a escuchar un tema musical que ha preparado nuestra compañera Cecilia D'Amico y ya volvemos con más latinoamericano. Ma tan ta ta ta tan tan ta tan ta ta tan ta tan ta tan. De la vida. ¡Ansia María! resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en la Asunción del Paraguay, 19:57 minutos, temperatura 35 grados centígrados, humedad 47%. Asesinan a otro periodista en Paraguay. Pablo Medina fue asesinado a 45 kilómetros de Curuguatí. El trabajador de prensa estaba regresando de una cobertura en la localidad de Crescencio González. La camioneta en la que viajaba fue atacada a balazos por desconocidos. Medina murió en el acto producto de varios disparos junto a su asistente Antonia Mirabella Almada. Según sus colegas, ya había sido amenazado varias veces por traficantes de madera. El hermano del periodista también fue asesinado por gente ligada a este negocio en el año 2002. Los compañeros de trabajo del diario ABC exigieron que se esclarezcan los hechos. Ya son más de 56.000 los damnificados por las inundaciones en Guatemala. El gobierno habilitó varios refugios temporales para atender a las familias afectadas. Tres personas murieron en el norte del país por un deslave que aplastó la casa donde vivían. Ministros del ALBA realizarán una cumbre extraordinaria sobre el ébola. Los responsables de salud del bloque se reunirán en La Habana el próximo lunes. Allí coordinarán medidas de seguridad contra la enfermedad. Está previsto que participen los representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda y Venezuela. El gobierno de ese país realizó ayer el primer simulacro de atención a personas que pudieran presentar síntomas característicos del ébola durante un vuelo internacional. La hora en La Habana, 18:59 minutos, temperatura 26 grados, humedad 68%. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Disfruta de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011 5093 5000. Contrata SkyMax. 011 5093 5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.

han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Muy buenas noches, por fin llegué, aquí estoy. ¿Cómo le va, Guillermo? Bien, buenas noches, te voy a recibir, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Porque el programa empezó hace un rato, te cuento. Un rato empezó, ¿no? Yo llego cuando quiero, pero es así la vida. Y el transporte público, un 17 de octubre también. Cuando querés vos y cuando quieren los colectivos. Sí, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, aquí estamos en nuestra columna de historia, hoy hablando sobre... Teoría de la dependencia. Una teoría. Vamos a hablar también de alguna cuestión puntual, histórica, pero esto es más conceptual. Vamos a hablar de una teoría que se contrapone a la teoría clásica, que es la teoría de la modernización, ¿no? Que estuvo vigente y todavía sigue estando, de acuerdo a la ideología, a quien la piense, ¿no? La teoría de la modernización, te cuento esta primero. Dale. Es la que parte del principio de que cuando algún actor económico invierte y tiene ganancias, esa ganancia se vuelca en beneficio de todos, ¿no? El derrame sería. Sí, la teoría del derrame puede ser a nivel de un capital que se invierte en mercado local, en compras, inversiones, aumento de empleo, aumento de salarios, etcétera. Te lo estoy contando, la teoría de dependencia es una teoría que es bastante abstracta porque además maneja un nivel amplio, a nivel mundial, a nivel global, no es... Digamos, esto también puede ser visto micro, ¿no? Que una empresa que gane más, todos sus obreros viven mejor. Pero vamos a hablar de algo más en relación de continental y de países ricos y países pobres. Sería, digo, como lo de la minería, ¿sí? Cuando dicen, bueno, se instala la minería, sí, contamina un poco, pero trae mucho trabajo y aparte va a generar un montón de dinero. Por otro lado, vendría a ser algo así esta primera teoría que si vos planteas. Te pones la camiseta nuestra, también te va a ir bien. Te va a ir muy bien, muy bien. Esa sería la teoría clásica. Es la teoría clásica. Y que también... Moderna. Sostiene, se llama teoría de la modernización, y que también sostiene que los países que ellos llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo, todavía no están desarrollados, o bueno, esto hablamos de los años 40, 50, 60, que no están desarrollados aún porque... las condiciones históricas no lo permiten porque se incorporaron al mercado mundial más tarde, ¿no? Producto de la conformación de estados nacionales, básicamente América Latina. Se da la teoría de la dependencia en el marco de la descolonización de los países de Asia y África. Entonces, estados muy nuevos que todavía no tienen condiciones de... no tienen prácticas comerciales, industriales y de relaciones mundiales como para... poder desarrollarse, pero que muy pronto van a llegar a ese estadio, porque inclusive esa filosofía y ese paradigma anuncia que todos los países, después de la Segunda Guerra Mundial y con la caída del nazismo y el mundo occidental liderado por Estados Unidos y ese despegue, ¿no?, tan grande, va a contagiar a los otros países, porque así tiene que ser, ¿no? Un beneficio del capitalismo para todos los países. Sí, por ahí lo que no tienen es un capital inicial, pero eso no hay problema, se lo prestamos, después se lo cobramos, pero bueno, primero se lo prestamos. Y bueno, ahí diste un poco en la tecla, porque dependencia tiene un poco que ver con esos préstamos en uno de los aspectos, ¿no? ¿Qué pasa? Aparecen unos... Esa teoría de la modernización no... en vano, no inocentemente, es planteada por pensadores de los países centrales, europeos, Estados Unidos, y la teoría de la dependencia viene a pararse en contra de la modernización, precisamente elaborada por teóricos latinoamericanos, te nombro algunos, comienza con un argentino que es Raúl Prebisch. La teoría de la dependencia suma adherentes teóricos sociales marxistas y neomarxistas y otros no marxistas. Hay cuadritos diciendo sí. quién es quién. Y Prebisch es el que a partir de la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, sugiere algunas medidas para que los países de la región se puedan empezar a industrializar y cortar la dependencia con los países centrales. Terminan de elaborar Cardoso, Fernando Henrique, que fue presidente de Brasil y que estaba en una posición marxista en la época de la elaboración de la teoría, Faleto, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank y Manuel Wallerstein y unos cuantos otros más. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen que ese desarrollo que plantean de los países subdesarrollados no va a suceder nunca en las condiciones en que está dado el mercado global. Que para que los países desarrollados, las potencias centrales, tengan el bienestar que tienen, la acumulación de riqueza, la tecnología y la industria, es necesario que hayan otra serie de países, a los cuales llaman periféricos, que sean funcionales a esas economías. O sea, digamos, la teoría de modernización plantea, esto es una cuestión de momento, de tiempo, de tiempos, todos pueden llegar a tener el nivel de vida de Estados Unidos, uh-huh. Alemania, dice Europa Occidental, etcétera. Es solo una cuestión de tiempo, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como se debe. Como se deben, porque también está planteado el tema del atraso, de la tradición versus modernidad, ¿no? Claro. Y de las relaciones de producción más, de mercado. Más todavía con resabios de la colonia y del latifundio, ¿no? De la propiedad de la tierra. Sí, y por el otro lado está, digamos, ese es como una. Por el otro lado están diciendo, mira, la torta es una y se reparte. Algunos se quedan con más y otros les toca una porción más chiquita. Y eso sería la relación de dependencia entre unos y otros. Para que unos tengan más de la torta, otros tienen menos. Claro, sería. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Expanden su frontera comercial los países centrales cuando hay un mercado saturado en los países más ricos industriales de manufacturas, la expanden esa comercialización a los países, bueno, de América Latina, de Asia, de África, ¿no? Nosotros, como la teoría de dependencia parte de pensadores de América Latina, se centra por ahí más, nosotros por lo menos lo que vamos a tratar más es el caso de los países latinoamericanos. Y Fernando Henrique Cardoso, que es uno de los teóricos así fundamentales de la teoría de la dependencia, fue después presidente, pero no llevó adelante esa teoría a la práctica, digamos. No, esa práctica en realidad se lleva a cabo un poco en los años 70 y luego después en los 80 y 90 se olvida, inclusive como teoría social queda un poco relegada porque es tan fuerte y tan potente la hegemonía del neoliberalismo, ¿no? Que bueno, queda como en el olvido. Se reflota, ahora se está volviendo a hablar de las relaciones que pueden establecer los países de América Latina entre ellos, que puede haber una suerte de producir las manufacturas y dejar de depender, por lo menos en alguna medida, de los mercados de las potencias, ¿no? Pero bueno, también tiene mucho que ver la cuestión tecnológica y de patentes, etcétera. En la época de los años 60, cuando se plantea la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos, uh-huh. Con el gobierno de Kennedy en un primer momento, ante el miedo de que se expanda la revolución cubana por el continente, dicen, bueno, y ante eso y ante la imposibilidad de los gobiernos populistas de dar una solución concreta y viable a los problemas de analfabetismo, de desnutrición, de educación, de salud, ¿no? De cuestiones sindicales y una incipiente industrialización, dicen, bueno, vamos a dar una ayuda a los países de América Latina en todos estos aspectos, hasta inclusive plantean la posibilidad de reforma agraria para que en el campo se resuelvan problemas de falta de tierras para miles, millones de campesinos. Fracasa por completo, claro. Porque los préstamos nunca llegan, pero después de años el propio Nixon reconoce que lo que queda de toda esa idea de Alianza para el Progreso y de la ayuda, gran ayuda a América Latina, son las grandes corporaciones multinacionales americanas en el continente y un excedente de dinero que va a parar a Estados Unidos producto de la instalación de esas empresas acá, ¿no? Digamos que estaría emparentada... O sea, cristaliza más esa dependencia a partir de esa época. Digamos que esta primera teoría que vos planteabas también está relacionada con el desarrollismo. Exactamente. Con esto de hay que invertir, desarrollarse, son etapas, son momentos y ya está. Claro, y cuando te contaba de Prebisch, que es desarrollista y que sugiere todo esto, funciona un poco en la época de entreguerras, en la década del 30, en virtud de la crisis del año 29 y de todos los años subsiguientes en la década del 30 y el periodo de entreguerras, la gran crisis de Europa que contrae los mercados permite que los países de América Latina puedan comenzar a industrializarse. Es el momento que empiezan a despegar, ¿no? Pero en función de esa retracción de Europa y de Estados Unidos. Cuando la teoría de la dependencia dice que cuando los países salen de la crisis, los países centrales, recordemos que lo más claro es que la dependencia dice países centrales y periféricos, en contraposición a países desarrollados y en vía de desarrollo. Cuando los países centrales salen de la crisis, como salen después de la Segunda Guerra Mundial, entonces vuelven a conquistar los mercados periféricos y los vuelven a hundir y conseguir esta relación asimétrica entre países ricos, gran acumulación de riqueza, y países pobres con desigualdad, desempleo y pobreza, ¿no? Está bueno para pensar también lo que es hoy en día los BRICS, por ejemplo. Tenés Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Sí? ¿Cuáles son? Si uno se pone a ver, uno dice, bueno, son todos países en desarrollo, es como el discurso. Ahora, ¿cuáles de esos son centrales y cuáles son periféricos? También es interesante poder pensar hasta qué punto los BRICS son los BRICS o quién es el centro en los BRICS. Claro, porque nosotros hicimos un panorama histórico, pero ahora actualmente habría que ver cómo va mutando y cómo se desplaza esa dependencia, ¿no? Hacia esos países que también pueden ser periféricos en un punto, pero pueden ser centrales respecto de otros países. Y van a intentar serlo, evidentemente, ¿no? Aparentemente acá quien no es yunque es martillo. La columna de historia, hablando sobre la teoría de la dependencia, que nos ayuda a entender la historia y también a entender el presente. Las calles desocupadas por la ciudad, ruidos molestos, olores, basura, las luces encandilan. No poder ver la esencia del hombre a la gente hizo olvidar. No tener para comer, eso aumenta la desigualdad. Noches oscuras, las calles vacías, te quiero ver caminar. Volviendo a casa de ese trabajo, el peaje tendrás que pagar. No ha quedado abandonado. Sin poder jugar, tu música, el amor, el dolor acompaña a la humanidad. No mirar la luz entre los ojos no demuestra la frialdad. No soñar para crecer, eso aplaca la voluntad. Noches oscuras, las calles vacías, te quiero ver caminar. Volviendo a casa de ese trabajo, el peaje tendrás que pagar. Para que no haya más hambre. Nadie logrará escapar. Nadie 22 minutos, hablábamos hace un ratito nada más de lo que fueron los resultados de las elecciones el pasado domingo en Bolivia, y ahora vamos a analizar este tema. Para hacerlo estamos en comunicación telefónica con Pablo Stefanoni, periodista, economista, historiador, entre otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde Moreno te saludan Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider. Hola, ¿qué tal? Un abrazo desde La Paz a ustedes y a los oyentes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cuáles fueron tus primeras reflexiones luego de las elecciones que termina ganando Evo Morales con el 60% de los votos? ¿Te sorprendió la manera en la cual ganan en los departamentos a partir de los cuales en otro momento se había desarrollado la confrontación política en Bolivia? No fue sorprendente, porque ya en las encuestas daban que iba a ganar el MAS en Santa Cruz, que era el lugar más complicado, y ya en las elecciones de 2009 había ganado en Pando, que era otro departamento de la Media Luna, donde ya hay gobernador del MAS, y en Tarija. Entonces, ahora ganó en 8 de los 9 departamentos, pero más o menos las encuestas lo habían anticipado, lo cual no le quita importancia a ese hecho. Uh-huh. En realidad, el balance electoral es que, bueno, Evo Morales gana va a llegar a más del 61% con los datos oficiales, y gana en todo el país. Y lo que se vio es una especie de fase en el occidente boliviano andino, bajó un poco, pero de valores muy altos. Por ejemplo, en La Paz del 80 pasó al 70%, y en el oriente subió más o menos en las mismas proporciones. Entonces está cerca de los resultados de 2009, cuando había ganado con el 64%. El desarrollo del gobierno de Evo Morales, ¿qué elementos de ese desarrollo explican para vos los resultados? ¿Cómo baja algún porcentaje en aquellos departamentos que fueron tradicionalmente, que acompañaron tradicionalmente a Evo Morales, incluso el del 2002, y que llega a subir su porcentaje en Santa Cruz, en Tarija, en Pando también? Claro, el problema en esos departamentos andinos del occidente boliviano es que eran en el 2009 hubo resultados excesivamente altos. Habría que hacer con el tiempo, ya con datos más finos, una explicación. Por ejemplo, como decía, en La Paz había sacado 80%, que son resultados extremadamente altos, difíciles de sostener, por un lado. Sí. En segundo lugar, lo que también puede explicar esto es que justamente el gobierno hizo un esfuerzo por ganar el Oriente, la campaña se centró más en esas regiones, y en las regiones del Occidente lo que también pasó es que, como la elección estaba ganada, por momentos parecía haber menos mística, menos épica de campaña, ¿no? Con lo cual medio que todos los candidatos se dejaron estar un poco, ¿no? Uh-huh. En cambio, en el Oriente realmente era una elección donde había un enfrentamiento con los partidos de oposición de derecha o centro derecha, y entonces estuvo mucho más cargada de épica, por decir de algún modo, la campaña, ¿no? Pero esto, entonces, vos haces eje centralmente la campaña, ¿o hay elementos también de la política desarrollada por el MAS en los últimos años de su gobierno que pudieron haber sido importantes a la hora del análisis? No, para el Oriente es claro que hubo toda una política, para lo que es el triunfo de Santa Cruz, por un lado, primero de derrota de los sectores más radicales de la élite cruceña en el 2008-2009, y posteriormente a esa derrota, un acercamiento entre el gobierno y los empresarios cruceños. Esto se explica en gran medida porque Bolivia vive hoy una situación económica muy favorable, entonces los empresarios de Santa Cruz tampoco querían rifar las posibilidades de tener ganancias muy altas como están teniendo hace tiempo por seguir conspirando contra el gobierno. Entonces lo que hay es una especie de pacto no firmado donde el gobierno reconoce esa forma de capitalismo cruceño y no la ataca particularmente, y esos empresarios reconocen la legitimidad del gobierno de Evo Morales. Eso es para el oriente de Santa Cruz. Uh-huh. En el occidente, difícil saber por ahora por qué es esa baja, como decía, como eran valores tan altos, era difícil de sostener y posiblemente haya que esperar un poquito para ver si bajó en las ciudades o en el campo. De todos modos, hay que decir que aunque retrocedió en el occidente, en la ciudad de La Paz sacó 70%, todos los diputados uninominales, o sea, por circunscripción en juego, y tres o cuatro de los cuatro senadores que están en juego, con lo cual es una elección de todas maneras muy alta, ¿no?, en el occidente boliviano. Uh-huh. Y esto, de algún modo, lo que le permite es tener una elección más repartida en todo el país. La duda que hay todavía es si va a llegar o no el gobierno a dos tercios, pero si no llega va a estar muy cerquita de los dos tercios del Congreso. Claro, porque también lo extraño a la hora de explicar este porcentaje que baja, como decís vos, tiene que ver con que uno hasta ahora no puede asegurar que hubo una ruptura por izquierda, porque ni siquiera Vargas ni el Movimiento Sin Miedo acaparan ese porcentaje de votos que le baja al MAS, ¿no? No, y además cuando tenés 70% en La Paz, 65% en Potosí, aunque baja, igual son resultados que son altísimos, ¿no? Entonces claro, no se puede hablar tampoco de una ruptura. Uh-huh. Obviamente el gobierno tendrá que ver por qué bajó. Lo que pasa es que en 2009 el voto en Occidente tenía un componente adicional que era un voto contra la oligarquía de Santa Cruz. Entonces incluso mucha gente que quizás particularmente no le gustaba a Evo Morales lo terminó votando por una cuestión también de geopolítica interna del país, ¿no? De división Oriente-Occidente. Entonces habría que hacer una sociología más fina. Es cierto que esta campaña hubo mucho tipo de un discurso un poco diferente al anterior, hubo más énfasis en el salto tecnológico, en la cuestión de la modernización del país, que en las cuestiones étnico-culturales del anterior. Entonces habría que ver si eso generó algún efecto, por ejemplo, en el campo, pero por ahora no hay evidencias de eso y parece un voto muy alto en el campo entre sectores indígenas, campesinos, a Evo Morales. Hay también algunas diferencias. La vez pasada el MAS iba aliado con el Movimiento Sin Miedo, que aunque ahora hizo una elección pésima, sumado el Movimiento Sin Miedo en La Paz al Partido Verde y demás, son 7-8%, que es más o menos lo que el MAS perdió. Entonces habría que ver si está ahí la pérdida. Pablo, vos decías, hay como una línea de desarrollista, podemos decirlo así, o de avances tecnológicos, otro que tiene que ver con más lo cultural, lo étnico. Esas dos líneas se van a disputar todo esa fuerza que tiene dentro del Congreso. ¿Cómo puede manejar eso el gobierno de Evo Morales? En verdad, el MAS siempre fue un partido, por decirlo, nacional reformista, que te propuso la modernización del país como uno de sus ejes. Tenía un discurso vinculado a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la cuestión ecológica. Eso siempre fue secundario respecto al objetivo nacional desarrollista. Ahora, mantenían esos puntos hasta que en el conflicto de la carretera por el territorio indígena Isidoro Secure, en el Tipni, eso de algún modo estalló, ¿no? Pero claramente la apuesta del gobierno es esa. De hecho, en España varios de los ejes iban por ese lado, la construcción de un teleférico transporte en La Paz, que es una obra estructura bastante muy importante, que conecta La Paz y El Alto por medio de tres líneas de teleférico. El lanzamiento del satélite Tupac Katari también fue simbólicamente muy importante. Ahora la propuesta de construir una ciudadela del conocimiento en Cochabamba, que sería al estilo de la ciudad de conocimiento de Yachay en Ecuador. Y finalmente una propuesta más polémica de Evo Morales, que es el desarrollo de la energía atómica con fines pacíficos. Entonces ahí hay toda una línea desarrollista que sin duda es popular y es lo que le sustenta también la base electoral al MAS, ¿no? Pablo Stefanoni, muchas gracias por ayudarnos a comprender. No, por favor. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego. Conversamos con Pablo Stefanoni, que es periodista, economista, doctor en historia. Actualmente se desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, fue director de Le Monde Diplomatique Bolivia. Como escuchábamos, con un conocimiento muy cercano y muy preciso de lo que fueron las últimas elecciones en Bolivia. No teníamos mucho tiempo más para hacer la nota, pero las reflexiones finales de Pablo se entroncan con una nota que recomiendo leer de él, que está publicada en rebelión.org, que se llama El post-indianismo. Y él habla de que Evo Morales, en estas elecciones, o al menos en la campaña, ya se perfilaba con el intento de sumar al movimiento socialismo

Y mientras comencemos a Simón para que espere afuera, muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces, Simón es un niño que estaba aquí rondando en el estudio y que aceptó finalmente esperarnos afuera. Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí con Víctor Vuelta y la columna Nombra la Voz. Vamos a ir orientando la columna también hacia el nombre Bienes Comunes, Trabajo y Producción. Perfecto. Vamos a ir definiendo el tema ya. Vamos definiendo de a poco, yo creo que para diciembre ya tenemos el tema. Sí, ya la vamos a ir encaminando en ese lado. Muy bien, y hoy con una invitada aquí en el piso para poder hablar de un tema puntual, la agroecología. Estamos con Romina Iodice, ella es ingeniera agrónoma, hizo una maestría de agroecología en España, es docente en la Universidad de Luján en conservación del sistema agropecuario. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Bien, vamos a hablar de agroecología y acá, Víctor, te toca. Sí, un poco lo que queríamos, ya veníamos algunos programas anteriores hablando sobre qué es la agroecología, qué propone, cuáles son sus principios. Y bueno, hay gente que está más específicamente profundizando sobre el tema. Bueno, y nos pareció bien invitar a Romina para que hable un poco sobre cuáles son los principios filosóficos, si se quieren, ¿no? Porque también siempre hablábamos que tienen un fundamento, digamos, sólido atrás de para decir qué es lo que propone, ¿no? Vamos a dejar que ella hable un poco sobre eso y le hacemos algunas preguntas después. Claro, está bueno esto que plantea Víctor, de cuáles son como esos ejes fundamentales que permiten entender qué es la agroecología. Bueno, principalmente, en principio agradecida por la invitación al espacio, a la radio, a Víctor, por convocarme. Bueno, y respecto de la agroecología, de lo cual hay mucho por hablar, lo que podemos plantear es que la agroecología se asienta sobre un paradigma productivo diferente a lo predominante hoy en día en nuestros campos, ¿no? Cualquiera que vaya por la ruta hoy puede tranquilamente divisar cuál es nuestra apuesta productiva en términos de un monocultivo muy extendido a lo largo de todo el país, en donde se ha simplificado mucho el sistema, donde no se ven personas en el campo y donde hay una lógica que se asienta sobre la dependencia de insumos que vienen de afuera del campo principalmente. El famoso paquete ¿cómo se llama? Tecnológico asociado a la soja, ¿no? Principalmente, que es la especie más cultivada en nuestro país. Es importante destacar que el último dato de superficie cultivada es de 20 millones de hectáreas. Eso es una dimensión astronómica, ¿no? Para nuestras posibilidades productivas. Entonces, en ese marco, y entendiendo que este modelo productivo trae consecuencias muy probadas y catalogadas, ambientales, sociales y económicas, es que la agroecología se revaloriza o emerge como una propuesta, una alternativa, en donde se puede producir de una manera eficiente, pero desde una lógica de respeto hacia las personas, hacia hombres y mujeres, entendiendo a la naturaleza no como una enemiga, ¿no? Como está bien denominada en el modelo productivo predominante, sino como una aliada. Entonces, en ese sentido, la agroecología lo que proponen son sistemas productivos que traten de imitar a la naturaleza. En este sentido es importante destacar que muchas veces hay ciertas estigmatizaciones respecto de la agroecología que la reducen en su posibilidad de aplicación solamente a huertas domésticas. Es la visión por ahí que solemos tener, me incluyo, es que la agroecología está muy lindo, muy, muy interesante, pero sirve para consumo de un grupo familiar. Pero ¿en qué medida la agroecología efectivamente puede aplicarse a alimentar en la estructura que tenemos hoy en día de sociedad, donde tenemos la mayoría de la gente viviendo en ciudades y no pudiendo ocuparse de justamente generar ese alimento? Claro. En este sentido es importante contextualizar que la agroecología es un paradigma en construcción, que hay, digamos, una deuda de las instituciones de investigación, como por ejemplo las universidades o institutos de investigaciones nacionales, que apuntalen y que generen tecnologías que le puedan dar a la agroecología otro tipo de escala. Hoy, en el estado en que se encuentra, que es muy valioso, la agroecología está dando respuestas más a nivel predio, más a nivel establecimiento. Sí, lo correcto es decir que todavía no se ha alcanzado una dimensión más regional. Pero si nos ponemos a pensar que hoy, desde el paquete tecnológico aplicado de la soja, se está produciendo... Y ya yo perdí la cuenta porque la cantidad de proteína que se está produciendo puede alimentar alrededor de 300 millones de personas. En este momento deben ser muchas más. Entonces, la agroecología tiene ese potencial de producción. Y es importante revalorizar el aporte de una huerta doméstica a un grupo familiar, porque es algo muy valioso en muchos sentidos. Pero por otro lado, hay un proceso también de invisibilización de un montón de otras producciones que están funcionando a otras escalas, por supuesto con sus limitaciones, pero de una manera eficiente. Una pregunta también, ¿cómo avanzar, ¿no?, en esto que decís vos del paradigma en construcción? ¿Cómo avanzar hacia una transición, ¿no?, desde la agricultura tradicional a una producción agroecológica? Como que hay un proceso, hay un paso. Por supuesto. ¿Qué cosas pasan en el medio entre pasar de una agricultura convencional a una producción agroecológica en el medio? En ese sentido, lo que la agroecología define es un proceso de transición. Y cuando existe la decisión por parte de un productor, de una productora, de un grupo familiar, de quien quiera llevar adelante ese cambio, tiene que haber una reconversión gradual del sistema. Porque, por supuesto, si uno intenta pasar de un sistema sumamente simplificado, que es el que propone la agricultura convencional, a un sistema como el que propone la agroecología, de un momento para otro, hay muchas chances de fracaso. En ese sentido, lo que propone la agroecología en principio es tener primero un dimensionamiento de los recursos disponibles para hacer tal transición. Y después, como no existen recetas en la agroecología, hay que entender muy bien cuáles son las posibilidades productivas reales de ese campo, en qué estado se encuentran esos suelos, porque lo que se va a apuntar es a una modificación del predio productivo, lo que se llama rediseño predial, en donde, por ejemplo, tiene que plantearse una diversificación productiva, porque un campo puede producir sin ningún tipo de químico, sin ningún tipo de semilla transgénica, pero puede no estar planteando estar enmarcándose dentro de un paradigma agroecológico, si no hace cambios más estructurales, más de fondo, y se enfocaría más en una agricultura de sustitución de insumos. Me gustaría, recién vos decías, hay que utilizar tecnología, la agroecología también incluye la tecnología, algo que uno no piensa, bueno, ¿qué tecnologías serían las que se podrían utilizar? Y me gustaría que nos des un ejemplo de cómo sería el traspaso de un terreno, ¿sí?, aquí, no sé, acá de la zona cercana, cómo pasaría de la producción de soja, qué pasos, qué elementos, cómo serían esos pasos o procesos que podrían llegar a darse para hacer ese traspaso. ¿Te parece? Escuchamos un tema musical. Perfecto. Y cuando volvemos, nos contás cómo sería ese caminito que habría que hacer entre la soja, la soja, la soja, la soja, y poder pensar en otro tipo de ecología y de agronomía. Samba cueca. campos en el cajón. Eco de cajones, ritmos negros del tren, de Cañete a Chincha, Zamacueca con Lando. Eco de cajones, ritmos negros del tren, tiene sangre negra y moreno el corazón. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Timba, paja, mala, moñeque, dame golpe de cajón, de pintiti, de malayo y de caito, sí señor. Timba, paja, mala, moñeque, que retumbe el callejón. Ronaldo Campos en el cajón. Eco de cajones, ritmos negros del Perú, de Cañete a Chincha, Zamacueca con Lando. Eco de cajones, ritmos negros del Perú, tiene sangre negra y moreno el corazón. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Víctor, 49 minutos, seguimos aquí con Víctor Vuelta y también con la compañía de Romina Iódice. Ella es ingeniera agrónoma, hizo una maestría de agroecología en España, es docente de la Universidad Nacional de Luján en conservación del sistema agropecuario. Estamos hablando sobre agroecología y quedó un tema pendiente antes del tema musical que tenía que ver con, bueno, ya decía, se pasa de el sistema actual que se utiliza, la soja, vamos a simplificarlo de esa manera, cómo se puede reconvertir en otro tipo, otra forma de producción, y también qué tecnología es efectivamente la que se utiliza. Bueno, en realidad la propuesta agroecológica, en este sentido, lo que propone es un cambio gradual, ¿no? Es una reconversión en donde yo, si quiero hacer ese proceso, tengo que pensar en varias producciones, no solamente en una. Y no cualquier producción, o sea, yo tendría que tener en claro cuál sería la relación que existe entre esas producciones entre sí para favorecer esto de empiezo a diseñar mi sistema productivo para que se parezca más a un sistema natural. Porque como dije al principio, si la naturaleza es mi aliada y no es mi enemiga, yo lo que voy a tratar de hacer es de volver a revitalizar esa tierra, a regenerar esa fertilidad natural. Y si, por ejemplo, incluyo animales en mi producción, esos animales, mediante su bosteo, su eliminación de deyecciones, van a estar devolviéndole a la tierra mucha de esa fertilidad natural que poseía inicialmente y que la agricultura convencional, a lo largo de los años y a lo largo de repetir tantas veces el mismo cultivo, se ha encargado de degradar. Y ahí se reemplaza por los fertilizantes químicos. Exactamente. El punto es que ese reemplazo de los fertilizantes químicos tiene una acción acotada, limitada, y no es suficiente, porque solo le da el nutriente a la planta. Cuando yo comparo, por ejemplo, una enmienda orgánica, que así se llamaría toda la fertilidad que yo puedo devolverle al suelo a partir de, por ejemplo, una bosta de vaca, ahí estoy incorporando vida, microorganismos, macroorganismos, nutrientes, y favorezco al suelo no solamente en términos de lo que necesita la planta exactamente en ese momento para vivir, sino también en regenerar toda esa estructura, digamos, toda esa ¿cómo decirlo? Como esa casa natural que es la tierra y en la que viven un montón de organismos que cumplen muchos ciclos que son fundamentales para su conservación a lo largo del tiempo. Entonces, ¿podemos decir que el suelo tiene vida desde la agroecología? O sea, que tiene... Por supuesto, vida. El suelo tiene vida. Más allá vida, de los componentes, digamos, del suelo, digamos, los microorganismos, todo... las presencias de raíces, de otras especies. Podemos decir que tiene vida y que hay que colaborar con eso. El suelo tiene vida, el suelo es una casa, el suelo está poblado por múltiple cantidad de organismos que aseguran que ese suelo sea productivo. Y es importantísimo tomar conciencia al respecto porque la humanidad depende, nada más ni nada menos, que esos 20 primeros centímetros de suelo, esa capa negra que yo veo del suelo, bueno, eso es lo que produce todo el alimento del que se provee los seres humanos para poder desarrollarse en la Tierra. Entonces, en este proceso de reconversión agroecológica, yo tengo que recuperar esa vitalidad del suelo que ha sido muy maltratada por tantos años de agricultura convencional. Estábamos tratando de pensar cómo se pasa de la soja a otra cosa. ¿Qué otra cosa sería? O sea, ¿a qué podría...? Digo, un terreno para pensar, pues, obviamente vos lo decías, no es lo mismo... Cualquier terreno, en cualquier lugar, no es lo mismo. Pero por ahí el de nuestra zona, que es el que uno más o menos conoce, ¿cómo podría reconvertirse? ¿Qué podríamos plantar y cosechar en este proceso que vos estás diciendo? Bueno, en principio es indispensable discutir esto en relación al tema de la semilla, a la recuperación de variedades naturales. Hay mucha semilla que es muy rústica, tal vez no tiene el hiper rendimiento, porque hay que aclarar que las tecnologías de transgénesis y de hibridación generan hiper rendimientos que es a costa de nuestros suelos y nuestra naturaleza. Entonces, tienen un rendimiento que es aceptable, absolutamente aceptable, pero que están más adaptadas a esta zona, no tienen tantas exigencias de fertilización. Entonces, yo puedo utilizar ese tipo de semillas, que hay maíces, hay trigos, hay pseudo cereales como la quinoa, como el amaranto, como el trigo sarraceno e infinidad de otros cultivos que yo los puedo hacer incluso a escalas extensivas, 1, 2, 20 o más hectáreas, y que aportan ese proceso de reconversión. También es muy importante que cuando yo realizo este proceso, haga una planificación a mediano o largo plazo, que eso es otra de las cosas que se ha perdido con la agricultura convencional. Se piensa siempre en lo inmediato. Una campaña, dos campañas, o sea, siembro soja este año, quiero este rendimiento, me aseguro el rendimiento de la soja del año siguiente y después veo qué pasa más adelante. Eso, incluso desde la agricultura convencional más tradicional, esta que se hacía acá hace unos 40 años y que parece... que ya se ha olvidado completamente, pero hace muy poco tiempo en realidad que se hacía, se pensaba por otro lado. Antes el chacarero o el agricultor planteaba su producción a largo plazo, descansaba la tierra con pasturas, rotaba sus cultivos. Y eso es una premisa que toma la agroecología para poder diseñar un sistema que sea sustentable. Y cuando digo que es sustentable es que puede dar cantidad y calidad de alimentos a lo largo del tiempo sin dañar el recurso. Un poco para profundizar sobre el tema de suelo, por ejemplo, porque muchas veces se dice desde la agricultura convencional, no, porque el rastrojo que dejamos, para centrarnos un poco más sobre el suelo, que es como el eje, digamos, ¿no? Porque el clima mucho no lo podemos manejar, más allá de poner un riego, ¿no? Las horas de luz tampoco, digamos, entonces, pero el suelo, que es dentro del escenario productivo el que más está sufriendo las consecuencias del modelo, capaz aparte del ambiente. Uno, ¿no?, de los principales. Pero uno de los principales, que es el suelo. ¿Hay estudios así que puedan demostrar que una propuesta agroecológica da respuesta a una mayor diversidad biológica del suelo, ¿no? ¿Hay sobre distintos tipos de producción? Sí. Hay muchos estudios, hay estudios internacionales, estudios de largo plazo que comparan sistemas convencionales versus sistemas agroecológicos y realmente demuestran esa, digamos, cómo un planteo agroecológico recupera la estructura del suelo, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Hoy en día la maquinaria de siembra directa es una maquinaria monstruosa que pesa muchísimas toneladas, que atraviesa el campo muchas veces por año y que eso va aplastando el suelo, ¿no? Ese proceso de aplastamiento se llama compactación y eso le reduce muchísimo su posibilidad productiva al suelo. Entonces, cuando yo me alejo de esa lógica de siembra directa, planteó otros sistemas de labranza menos agresivos para el sistema y agregó enmiendas orgánicas, puede ser un compostaje de bosteo de vacas, por ejemplo. Cuando yo roto mis cultivos a lo largo del tiempo, procurando dejar un residuo de la cosecha que sea aceptable, eso va a favorecer la estructura, la vida del suelo, que se garanticen todos los procesos para que esa vida del suelo le den los nutrientes a la planta para que se desarrolle correctamente y en forma saludable. Y hay que remarcar que todo lo que emerge del suelo, pastos, cultivos y animales, reflejan la salud del suelo. Entonces, un suelo que no esté vivo, que esté contaminado y que esté degradado, va a traducir esas características en los alimentos que terminamos consumiendo. Sí. También un ejemplo de esto puede ser que antiguamente, digamos, se usaba el cincel, que es una herramienta que era un poco para descompactar el suelo cuando se hacía muchos años de agricultura, y la siembra directa después de los 5 años se tiene que volver al cincel porque ese efecto de compactación, por más que dicen que no está, está presente. Entonces era una de las cosas que se remarcan, en cuanto a la labranza, al trabajo del suelo. Una herramienta que se había dejado de utilizar y con la siembra directa se vuelve a utilizar, ¿no? Para cerrar, porque ya se nos está terminando el tiempo, hablábamos recién mientras escuchábamos la música de, bueno, ¿cómo se pueden consumir? ¿Dónde se pueden consumir estos alimentos? ¿Hay hoy en día canales donde esto pueda llegar a nosotros que en general vivimos acá en Moreno o vivimos en el conurbano bonaerense? ¿Cómo se pueden acceder a los productos de la agroecología? ¿Cómo se puede también implementar? Porque esto, yo lo pienso, los que tienen que implementarlo son los productores. Pero también sí. Si no hay un mercado, consumidores de estos productos, no lo van a implementar. Hay una relación así, mientras sigamos viviendo en este sistema, esto sucede así. ¿Cómo se genera esto? Y esto es algo que está funcionando con diferente grado de desarrollo, pero que tiene que ver con un cambio de conciencia a la hora del consumo. Entonces, por ejemplo, hoy en día el tema de la alimentación ocupa un rol dentro de las personas o ocupa una importancia que no es la misma que se debe tener cuando se aspira a consumir alimentos agroecológicos, porque hoy la dieta predominantemente no está planificada. Entonces, para apostar a una producción agroecológica, yo tengo que poder, o sea, si existen los medios para tal efecto, ¿no? Si yo puedo hacerlo, planifico la dieta del grupo familiar o del grupo de personas de que sea, y a partir de eso me contacto con diferentes vías de comercialización. Existen muchas ferias de productores, ferias francas, centros grupos independientes de distribución de productos ecológicos que funcionan mediante pedidos. Y esos productos no tienen un precio tan diferente de el que puedo conseguir en cualquier hipermercado. Y esto también es importante remarcar, porque la agroecología no propone una producción saludable para un grupo de personas que pueda pagar un precio diferencial. La agroecología está proponiendo una alimentación saludable para que pueda acceder la mayor parte de la población. Por ejemplo, mañana, justamente sábado, en Moreno, hay una feria donde hay algunos productores también productores de la pequeña agricultura familiar que hay miel, hay productores de conejo, hay diferentes de verduras también, distintos productores que están llevando, que funcionan 2 sábados cada mes. Y el programa de arreo anterior habíamos pasado el chivo sobre también la feria en la Facultad de Agronomía, que funciona los sábados también, o digamos, después en Luján hay algunos productores, ¿no? En Luján está la Feria Franca, que funciona todos los sábados durante el día. Así. ¿En dónde funciona en Luján? Funciona en el Parque San Martín. Desde ahora creo que tienen todavía el horario de invierno, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y ese es un espacio donde se puede contactar con ciertos productores y comprar productos agroecológicos. Y después uno, cuando va consumiendo en esos lugares, también va armando esa red, ¿no? Para que ese productor que está, por ejemplo, en Luján, dice, yo soy de Moreno, bueno, se puede ir. Eso, el consumidor también tiene que intervenir en esta cadena para poder generar. Bien, el de Álvarez, ¿te acordás bien dónde es? En la Plaza de Álvarez. En la Plaza de Álvarez. Perfecto. Sí, también entender que, bueno,

Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. Vamos a seguir hablando sobre los sucesos en Guerrero, en México, donde, recordemos, fueron asesinados varios estudiantes en una encerrona que hizo la policía local. Hay 43 estudiantes que están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre. Este miércoles se constituyó la Asamblea Nacional Popular. Los docentes de Guerrero y los estudiantes de Ayotzinapa, entre otras organizaciones, anunciaron la toma de palacios municipales para exigir justamente la aparición con vida de estos estudiantes que están desaparecidos. La semana pasada hablábamos con Paula Mónaco Felipe, quien nos contaba cómo era la situación, cómo se estaba viviendo desde allí y la angustia también de los familiares que siguen buscando. Se encontraron también en ese proceso varias fosas comunes donde en un primer momento se pensaba que podían llegar a estar algunos de los estudiantes que presumiblemente asesinados, pero finalmente los resultados dieron negativos, no son, se siguen buscando, se sigue intentando encontrar. Hay una crisis política que se generó, manifestaciones en todo el país reclamando la aparición con vida de estos estudiantes desaparecidos, recordemos, de una escuela que tiene toda una tradición de lucha. Para poder profundizar en este tema, para conocer las últimas novedades, nos comunicamos con Manuel Jiménez, él es vocero de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa y está ya en comunicación con Latido Americano. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Moreno, Argentina. Los saludamos Leonardo Smerling y Guillermo Schneider. Buenas tardes, en la cadena del estado de Guerrero, de la República Mexicana, México. Bueno, en primer lugar, consultarle ¿Cómo es la situación? ¿Cómo están en estos momentos los familiares de estos estudiantes? ¿Y qué novedades hay también respecto a estos jóvenes? De hecho, venimos llegando de una movilización que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, con miles de personas que nos están apoyando en esta movilización en la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos. Y al mismo tiempo también se movilizó en todo el estado, en los estados de la República, con un solo objetivo de que aparezcan con vida los jóvenes. Y hasta hoy en día, pues no sabemos, seguimos sin saber el panadero de cada uno de ellos, pero nosotros seguimos trabajando con el propósito de tumbar a este mal gobierno y que se nos haga entrega de los 43 jóvenes desaparecidos. ¿Qué respuesta han encontrado por parte de justamente los representantes del estado? Hasta estos momentos ninguna. Siguen con la misma respuesta de que se siguen encontrando cosas clandestinas, pero seguimos exigiendo de que no son ellos y que los jóvenes no tienen con vida y los únicos que saben son ellos, nadie más. Y no sé cuál es el motivo que no se nos quiere entregar a los 43 jóvenes. La semana pasada hablábamos con la periodista Paula Mónaco Felipe y le preguntamos qué era lo que había sucedido, por qué había sucedido, y ella nos decía, todavía no entendemos. ¿Hay ahora algunos elementos más para entender qué fue lo que sucedió esa noche del 26 de septiembre? Pues nosotros les podemos argumentar que probablemente sea la cuestión política que se vive en el país con estos partidos políticos corruptos, que lo único que saben hacer es robar de la gente buena, gente humilde, gente pobre del país. Entonces es por ahí donde visualizamos de que está la situación de que desaparecieron a estos jóvenes, masacraron a tantos jóvenes el 26 de septiembre. Entonces no hay razón por el cual están asesinando a gentes inocentes de sus políticas corruptas. Hasta ahora se han ido organizando los familiares. ¿Qué contención han encontrado de las organizaciones sociales? Han visto la noticia de la magnitud de personas que están apoyando a esta movilización social, porque ya es un movimiento social que estamos viendo en el estado, sí, donde el estado va a tomar cartas en el asunto, de tomar en sí con sus propias manos al estado y a la república, porque vemos que los políticos son los mismos y nunca van a cambiar. ¿Y qué actividades están planificando? ¿Hubo toma de palacios municipales? ¿Qué actividades están planteando? Sí, se tienen, desde el día de ayer se iniciaron la toma de los 81 palacios municipales que conforman el estado de Guerrero. Días anteriores también se hizo la quema del palacio de gobierno aquí en el estado de Guerrero. El día de hoy se asistió al puerto de Acapulco, donde se presentó la marcha con la contingencia, contingente que nos está apoyando en este movimiento social. Y para el día de mañana tenemos lo que es toma de casetas, toma de aeropuertos, toma de tiendas. O sea, vamos a paralizar el estado y la nación. ¿Y cuál es la situación de los familiares? Me imagino debe ser bastante difícil y angustiante en estos momentos. Tristeza, angustia, desesperación, coraje, sí, eso hace que todavía después de los 20 días que ya el día de hoy se están cumpliendo, que no sabemos del paradero de los jóvenes, ellos siguen con fuerza y con coraje de decir, tenemos que encontrarlos y van a aparecer con vida. ¿Usted es familiar de alguno de estos jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre? Así es, sí, tenemos familiares desaparecidos y por eso es que también estamos aquí buscando la forma de cómo lograr encontrarlos. ¿Y cómo se están organizando entre ustedes, entre los familiares, para poder llevar adelante esta pelea? Sí, estamos recibiendo apoyo de los estados, de la república, de los países internacional. Ya saben que Inglaterra, Francia, España, Argentina, que nos estamos apoyando. Entonces, ya este movimiento ya es internacional y eso es lo que le preocupa ahorita a Enrique Peña Nieto, es por eso que dice que va a buscar la solución, pero ya pasaron 20 días y no es justo que hasta hoy en día se esté preocupando. ¿Y a ustedes la renuncia o que quiten a alguno de los funcionarios principales les genera algún tipo de no sé, de beneplácito? Si a ustedes les parece bien que suceda esto, o para ustedes esto no significa ningún tipo de solución? Necesitamos ingresos jóvenes desaparecidos, lo que vaya a pasar con el gobernador, con los funcionarios y todos los involucrados, va quedando en segundo término, porque que asesinaron a jóvenes, sí, están apareciendo fuerzas clandestinas, donde están apareciendo muchos cuerpos de personas humanas, sí, personas que no le han hecho a nadie, sí, le han causado conflictos o algo así, personas inocentes. Entonces no se termina el problema con el simple hecho de que el gobernador renuncie de su cargo. Sí, debe tener justicia, porque lógicamente lo que hicieron es algo inmortal que no se paga ni para nada. Bien, nos parecía muy importante poder conversar con algunos de los familiares de estos estudiantes que estaban en Ayotzinapa y que han desaparecido el pasado 26 de septiembre, después de la encerrona que llevaron adelante los policías de esa comunidad. Manuel Jiménez, buenas noches. ¿Hay alguna pista más o menos concreta que permita poder saber algo sobre el paradero? Desconocemos. Si hubiésemos sabido algo por nosotros mismos, ya iríamos por ellos. Desconocemos. Sí, sigue la situación complicada, y como ustedes decían, se están pensando en nuevas actividades en todo México. ¿Por qué cree usted que han sucedido otros hechos, y en este caso particular realmente hay mucha convocatoria? Se ve que el pueblo está realmente acompañando el pedido que están haciendo ustedes. Así es, y esto va a quedar en la historia. Tal vez no se equivocaron en hacer este tipo de masacre a los estudiantes. Estamos viviendo un nuevo Guerrero, un nuevo México, y pues el campo verdadero lo vamos a tener la sociedad en general, la gente buena que en verdad todavía quiere tener un país que sobresalga en el bien sentido de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por esta comunicación telefónica. Nuestra idea es continuar, seguir informándonos sobre este tema, también informando a lo que es la población aquí en Argentina de lo que está sucediendo en México, y les enviamos obviamente toda nuestra solidaridad desde Moreno, aquí, provincia de Buenos Aires, Argentina. Gracias. Por allá igualmente le mandamos un saludo desde aquí del estado de Guerrero. Ojalá que lo antes posible aparezcan los jóvenes, porque de lo contrario pues ya hay desesperación, indignación en la sociedad en general. Eso es lo que esperamos todos. Muchas gracias, Manuel. Hasta siempre. Hablábamos con Manuel Jiménez, uno de los familiares de los estudiantes que están desaparecidos en Ayotzinapa, vocero de esos familiares, contando en primera persona, decía, él mismo tiene familiares ahí, venían de una manifestación. Nosotros pudimos ver algunas imágenes en el diario La Jornada de México de lo que fue esta manifestación realmente masiva, miles de personas también se han visto en otros lugares de México, cómo se han ido tomando también los palacios municipales, cómo se han tomado las calles y la indignación que ha levantado estos hechos que, volvemos a decir, en un país donde hay cientos de asesinados, miles de asesinados por el narcotráfico, las bandas armadas, el crimen organizado, pero en este caso muy puntualmente es notorio, lo decía recién este familiar, el contenido político de este ataque a este grupo de estudiantes. Me preguntaba, porque la semana pasada te decía una noticia que debería tener bastante más repercusión a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Sí, sencillamente no lo tiene. Digo, en Venezuela, yo no estoy diciendo que esté mal, que si en Venezuela mueren dos o tres personas, eso salga a nivel mundial, me parece que está bien. Pero digo, murieron seis personas, desaparecieron 43 estudiantes. Hay miles y miles de personas movilizadas por las calles de México y esta información efectivamente no se conoce. Y digo, no se conoce en ámbitos donde debería conocerse. Por ahí hay gente Exacto. que puede no interesarle, pero realmente no están los medios de comunicación lo que está sucediendo en México en este momento, y creemos desde Latinoamericano y desde FM Moreno que es imprescindible darle visibilidad a este tema. Hoy lo hicimos, la semana pasada lo hicimos con una periodista que está cubriendo este tema y que nos dio más información. Hoy con Manuel Jiménez, que nos contó en primera persona lo que le está sucediendo a los familiares de los estudiantes de este profesorado. Volvemos a decir, un profesorado con una historia de militancia, con una historia de posicionamiento y de lucha social, que también explica, en alguna medida, sin que tengamos los datos concretos, por qué pasó lo que pasó, que todavía igualmente sigue sin tener una explicación concreta. Nosotros seguimos en Latinoamericano ahora con un poco de música, como siempre la mejor música de América Latina, seleccionada por nuestra compañera Cecilia D'Amico. Frío, ¿dónde va ese perro? Perro negro, entra el humo que aparece por el bar. No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la pasó esta semana en América Latina. La hora en Puerto Príncipe, 20:27 minutos, temperatura 22 grados, humedad 92%. Convocan a elecciones en Haití por decreto. Ante la falta de acuerdo con la oposición, el presidente Michel Martelly tuvo que hacer el llamado unilateral. El mandatario podrá ordenar el desarrollo de los comicios a partir de enero. La falta de acuerdo con la oposición llevó a que la nueva ley electoral quede paralizada en la Cámara de Senadores. La renovación de la Cámara Alta tendría que haberse realizado en el 2011, por lo que funciona con solo 2/3 de sus integrantes. Por su parte, las elecciones locales y municipales están atrasadas desde el 2010. A esto se agrega que en enero venidero expirará el periodo de tercio de los escaños vigentes en el Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados. Venezolanos se movilizan en apoyo de la ley semilla contra los transgénicos. Campesinos, indígenas, ecologistas y distintos movimientos sociales se movilizaron este martes hasta la Asamblea Nacional para defender una propuesta en este sentido. El proyecto, que fue aprobado en la primera discusión en el Parlamento, prohibiría cualquier tipo de certificación de las semillas que impida el libre comercio e intercambio. El texto fue realizado por el pueblo organizado luego de 5 debates que se dieron en todo el país. Para esta semana están previstas distintas actividades sobre la soberanía alimentaria. El movimiento internacional Vía Campesina convocó a salir a las calles en el día de ayer por justamente conmemorarse el Día de Acción Global contra las Corporaciones Alimentarias. La organización llamó a defender las semillas locales y rechazar las acciones de grandes transnacionales como Monsanto. Naciones Unidas pide la liberación del opositor venezolano Leopoldo López. La solicitud la realizó el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la organización. Según el organismo, la detención de López fue por sus ideas políticas. El dirigente opositor está preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero. López está acusado de instigar a la violencia en la oleada de protestas contra el gobierno. El Estado venezolano rechazó este pedido y pidió respeto por las instituciones de la República. La hora en Caracas, 20, temperatura 24 grados, humedad 76%. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Y nadie muere, compañero, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguas Fuertes. Octava temporada. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta... Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces. En Latido Americano. Recordarle a los oyentes que hay vías de comunicación. Que tenemos teléfono que tenemos acá, ¿no? Tenemos y aún teléfono. No lo dimos. Sí, creo que son las... Pasaron ya las 9:30, quedan 20 y pico de minutos de programa nada más y no dimos los teléfonos, esto no se hace. Montones de personas con el celular en la mano intentando llamar, intentando llamar desesperadamente y no han podido. Pero ahora pueden hacerlo en estos minutos que quedan. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 15-3368-0099. Si quieren llamar al teléfono de línea es el 0237-466-6559. También pueden encontrarnos, buscarnos y encontrarnos en Facebook como Latido Americano y también en Twitter. Así es, @latidoamericano. Nos pueden escribir un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Pueden hacer comentarios sobre lo que ustedes quieran, pueden también proponer temas para que hablemos aquí en Latido Americano, temas para que discutamos, para que investiguemos, y también temas musicales para escuchar. La semana pasada hicimos esta experiencia con el Che Guevara, este homenaje al Che Guevara, muy exitosa, tenemos que decirlo, quedaron temas musicales afuera. La verdad es que los oyentes y las oyentes participaron de una forma espectacular. Vamos a ver si lo repetimos. También se va a quedar sin trabajo, Cecilia D'Amico. Puede ser. No creo que se ponga muy triste. Si sí. Los oyentes colaboran con ella para musicalizar Latinoamericano como lo hicieron la semana pasada en su ausencia. Pone cara de que, mirá que eso lo hago yo. Así. Sí, sí. Vamos a compartirlo con los oyentes y a veces y un poco con Cecilia D'Amico para que siga viendo este ida y vuelta que la verdad fue realmente muy lindo y bueno, nos trajo mucha satisfacción. Y ya que hablaste del homenaje a Che Guevara, hablemos de Cuba y vamos a recordar la crisis de los misiles que sucedió en 1962, cuando justamente un día 15 de octubre, bueno, se cumplieron ahora el aniversario de ese momento. Los Estados Unidos descubren que habían misiles de la Unión Soviética en Cuba y se inicia una crisis que es la más alta en cuestión de posibilidad inminente de guerra entre las dos superpotencias, ¿no? Los Estados Unidos declaran el DEFCON 2. DEFCON significa condiciones de defensa, que en tiempos de paz está en nivel 5 y en nivel 1 es cuando el ataque es inminente y nunca hasta ahora sucedió eso. Ese fue el momento más alto, digamos, en el marco de la Guerra Fría. Igual recordemos que esa instalación de misiles en Cuba también fue parte de un proceso que se inició cuando Estados Unidos instala en Turquía, si no me equivoco, también misiles a una distancia que es como la de Cuba, por decirlo de alguna forma, de la Unión Soviética. Es decir, fue parte de lo que era ese tironeo entre las dos superpotencias nucleares para ver, bueno, quién se acercaba más, claro, a su oponente. Se estaban midiendo la paciencia, ¿no? O sí, un ejercicio por el estilo. Algo por el estilo que estaban haciendo entre los soviéticos. Un juego mortal, que por suerte se terminó resolviendo de otra forma, pero que le ha dado a los Estados Unidos históricamente la razón para poder continuar con el bloqueo y poder señalar a Cuba como gran fantasma, ¿no? Gran fantasma y el gran creador de todos los males en el mundo, por lo menos en América Latina. También destaquemos que si bien Cuba declara el carácter socialista de la revolución en el 61 y por lo tanto establece a partir de ese momento fuertes vínculos con la Unión Soviética, la relación entre la Unión Soviética y Cuba no quedó en los mejores términos al finalizar la crisis de los misiles, porque se prestó Cuba para eso. De hecho, también le venía bien en la estrategia geopolítica que venían diseñando en ese momento tanto Fidel como el Che y todo el gobierno cubano. Y después la negociación para retirarlo, a Cuba lo dejaron absolutamente fuera de todo tipo de conversación. La hicieron unilateralmente entre la Unión Soviética y Rusia y Cuba la vio pasar. Hoy, quien puede visitar La Habana y puede llegar hasta las que fueron las oficinas del Che en el momento en el que fue ministro de Industria, va a ver réplicas de los misiles que están ahí y apuntando hacia los Estados Unidos como un monumento histórico de esa época. Es realmente impresionante esa imagen, muy muy impresionante. Sí, una vez más, digamos, la Unión Soviética se manejó como simple y sencillamente un imperio, ¿sí? Una relación imperialista que existía entre la Unión Soviética y Cuba, más allá de algunos otros gestos que podían existir. Vamos a escuchar ahora al uruguayo Alejandro Balvis con el tema Cantores Callejeros. Cantores Callejeros, está en Octubre Callejero. Está comenzando el sexto encuentro de teatro callejero. Mirá, nos acordamos gracias a la canción, cómo estuvo Cecilia D'Amico, muy bien con esto. Del 17 al 27 de octubre en Moreno, este festival que, bueno, hay una publicidad dando vuelta también aquí en la programación del 90.1, pero imperdible, imperdible. Todos los que hemos estado participando de este festival en años anteriores, realmente teatro de altísima calidad, teatro callejero, con mucho empuje, mucha militancia por parte de los compañeros que lo vienen impulsando desde hace 6 años aquí en Moreno, un festival que se realiza en varias plazas de todo el partido. Te recomendamos que entres, vamos a compartirlo ahora en Facebook también. Incluso le podemos poner ahora el spot, después del tema musical, podemos poner el spot que estamos pasando. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Balvis, Cantores Callejeros. ¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones desatados, un abrigo viejo sin abotonar, una camiseta y nada queda detrás. ¿Qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo, la vida lo planta en la parada. Quiere la partida, duele madurar, limpia mis heridas cuando vuelva a cantar y a dibujar una sonrisa en el rostro de su realidad. Si te borras, no te olvides de todo lo que dejas. Aguanta un poco más, yo te pido solo una oportunidad. Pareciera decirle con voz de aerosol la ciudad. a contramano divina y brutal. Jardín de luces para enamorar, da loco aquel que quiera olvidar. El corazón de los cantores callejeros que son faros de amor en la marea oscura del mundo de hoy. Como reyes empequeñecidos, ciegos transeúntes apurados, suenan acordeones en la peatonal. El destino muestra su careta de azar. Es el hogar, un laberinto perdido por desentrañar. Si te quedas, no me pidas una vida muy audaz. Se nos va a complicar. Los vecinos viven para controlar. Pareciera decirme con un lagrimón la ciudad, a contramano divina y brutal. Jardín de luces para enamorar, da loco aquel que quiera olvidar. Esta ciudad indiferente que te invita a escapar o a regresar, niña rebelde nacida de espaldas al mar. Lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Caracas, 20:17 minutos, temperatura 24 grados, humedad 76%. Venezuela ya es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así reemplazará a la Argentina como representante de América Latina junto con Chile. El Consejo tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Por la inclusión de Venezuela en el grupo, votaron 181 de los 182 países presentes al momento de la elección. Se realizó en Perú la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Participaron representantes de los 34 países del continente, con la excepción de Cuba. La declaración final ratificó la condición de zona de paz del continente americano y comprometió a las naciones a la solución pacífica de sus diferencias. Se decidió impulsar la cooperación militar en áreas de asistencia por desastres naturales, así como la coordinación ante alertas epidemiológicas. El secretario de Defensa de Estados Unidos aprovechó la visita para entrevistarse con los jefes de Estado de Chile, Colombia y Perú, a quienes instó a fortalecer la cooperación militar. Panamá amenaza con sanciones a Colombia. La inclusión del país centroamericano en la lista de paraísos financieros desató una tormenta diplomática entre ambas naciones. Según confirmaron las cancillerías de Colombia y Panamá, ambos países trabajan en una salida negociada al impasse diplomático. Bogotá decidió incluir a Panamá en el listado luego de que se venciera el plazo de un año en que Colombia había dado al gobierno centroamericano para suscribir un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal. El secreto bancario que rige en Panamá es una de las claves de su éxito como centro financiero internacional. La hora en la ciudad de Panamá, 19:49 minutos, temperatura 25 grados, humedad 94%. Estamos escuchando, Ceci. En realidad estamos escuchando la cortina de una música uruguaya, así medio candomberita. Lo que pasa es que en realidad esta cortina se las veces de presentación para este señor que estamos escuchando, que es Eduardo Mateo, de su disco Mateo Solo Bien Selame de 1972. Vamos a escucharlo haciendo esa tristeza. Por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Mientras Mateo hablaba de recuerdos malos y de esa tristeza, entre tanto el tiempo pasaba y llegó diciembre del 2011, en donde Acaseca Trío, estos tres muchachos de aquí de Buenos Aires que hacen folclore de proyección, como se les suele decir, junto con Diego Chichi Quinteto, estuvieron en el Café Vinilo haciendo esa tristeza. Esa tristeza que tienes viene de un roto casado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos. Mientras soñabas a él, piensas vagas y piensas, piensas, vagas y piensas. No sé muy bien lo que tienes ahí en tu vida pasado, polvo que el viento no lleva. Una hora 54 minutos aquí en Latinoamericano, nos vamos despidiendo. Bueno, estuvimos con un montón de información, mucha entrevista en la noche de hoy, Martín. Así es, arrancamos hablando con Ayelén de Hijos Zona Oeste, con la que reflexionábamos la noticia que se conoció en la tarde de hoy, que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, fue enterrado 3 días después de su desaparición en el cementerio de la Chacarita como NN. Bueno, una noticia de muchísimo impacto a nivel político nacional, que seguramente se irán conociendo más detalles a lo largo de estos días. Lo cierto es que con Ayelén reflexionábamos en torno a lo que significa haber estado buscando durante tanto tiempo el cuerpo de Luciano, su aparición, incluso estás buscando durante tanto tiempo su aparición con vida, y hoy en cierta medida tener una buena noticia de haber podido encontrar su cuerpo y estar más cerca de la verdad, que bueno, se irán conociendo algunos detalles a lo largo de los próximos días. Sí, antes de pasar a lo que también fue lo que pasó en Latido Americano, me quedo pensando en esto que vos mencionás acerca de la buena noticia, y que Ayelén en un momento me quedó muy presente eso, hablaba de esto de preguntarse y de interpelarse en cuanto a la celebración de la aparición, o sea, si era una batalla ganada esto de haber encontrado el cuerpo sin vida de Luciano Arruga. También estuvimos conversando con Pablo Stefanoni, ya que hubo elecciones en Bolivia el domingo pasado, hace pocos días nomás, en donde Evo Morales ganó con el 60% de los votos, y bueno, él nos estuvo contando desde Bolivia un poquito acerca de lo que tuvo que ver con ese resultado allí en Bolivia. Estuvo Víctor Vuelta con su columna, hablando y entrevistando aquí en piso con Romina Iódice, que es ingeniera agrónoma, maestra, tiene una maestría de agroecología en España y además trabajó en conservación del sistema agropecuario y es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján. También estuvimos en comunicación telefónica con Manuel Jiménez, él es vocero de familiares de estudiantes de Ayotzinapa. Así es. Bueno, recordemos que el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes, hubo 6 heridos y, bueno, no se sabe nada absolutamente acerca de lo que ocurrió con estas 43 personas. Informaciones de último momento relacionado con este tema, que seguramente al correr de los días se sabrán algunas cosas más. Informa RT News, esta agencia de noticias rusa, que hace poco se anunció tendrá su emisión audiovisual en televisión digital abierta. Cae el máximo líder del cartel Guerreros Unidos, que recordemos es se señala como el principal responsable material, no intelectual, de la desaparición de estos estudiantes. Y a su vez, otra información publicada por Proceso, por la página del periódico Proceso de México, por parte del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 mexicano, quien declaró hace un rato nomás que los 43 normalistas, según testigos con los que se pudo entrevistar, están muertos y algunos fueron quemados vivos. Eso dice el Premio Nacional de Derechos Humanos mexicano, un sacerdote que acaba de declararlo a la revista Proceso de México. También estuvo, como todos los viernes, Guillermo Schneider con su columna de historia hablando de la teoría de la dependencia. Así es. Esto fue Latinoamericano. Nos estamos reencontrando el próximo viernes. Les recordamos que pueden volver a escucharnos entre el domingo y el lunes en www.fmmoreno.blogspot.com. Así es. Hicimos Latinoamericano, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Martín Raffo, Víctor Huelta y quien les habla, Cecilia Amico. Será entonces hasta el próximo viernes a las 19 horas. Recuerden, mañana más de Octubre Callejero a partir de las 17 horas en Plaza Las Catonas. Pueden consultar por las fechas y los espectáculos que va a haber cada uno de los días con gente de aquí de Argentina, pero también de Chile, de Perú, de Colombia, de México y de Venezuela. No quería olvidarme de nadie. Así que, tendremos, bueno, algo de ello el próximo viernes, supongo, ¿no? Sí, ustedes tendrán algo. Yo estoy ausente con aviso. Bueno, nos musicalizaron los oyentes. Entonces, sí, bueno, otra vez musicalizaron los oyentes. Ahora nos vamos con Emiliano y el Zurdo, otra vez música desde el otro lado del río, desde Uruguay, Sin Darte Cuenta. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Ese silencio aturde a los gritos del vale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción, garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos de dale, campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo pa' pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. De murguista la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan del arebo jugando al avión. Dale, murguista, vuelve por ella que pasa.